Cuando veo a través del amor, mi disposición a ser feliz es absoluta. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión número 7 de su programa Zona de Amor. Y le doy la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su Zona de Amor. Bienvenida Ana Moreno y bienvenida Betty Nieto. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ya escucharon el día de hoy. Estamos muy complacidos en tener aquí con nosotros a una querida amiga, la guía espiritual Beatriz Nieto. Y ella es una sanadora bioenergética, sofróloga y guía espiritual, conferencista y conductora de televisión y radio. Creadora y desarrolladora de la técnica de sanación rediseño energético, terapeuta en PNL, EFT, cristaloterapia, musicoterapia vibracional, aromaterapia, técnica sagrada con obsidiana, kinestiología, técnicas de ascensión, meditación guiada, equilibrio, sanación y limpieza de chakras. También maneja el Ho'oponopono, oráculo de los maestros ascendidos, numerología espiritual y astrología Tekcha Giver. Máster también en registros akáshicos y Magnific Helding. Bienvenida Betty, buenas noches. Buenas noches. Estamos muy complacidos en tenerte aquí en Muchas Zona gracias. De Amor. Nos gustaría mucho que nos comentaras ¿en qué consiste todas las terapias que tú manejas? ¿Cómo no? Bueno, todas estas terapias primeramente son terapias de sanación que influyen en los cuatro campos del ser. Uh-huh. Unas están más inclinadas al tema psicológico, otras más al tema emocional, otras más al tema mental y otras más al tema espiritual. Muy bien. Precisamente, amigos, por eso ella está el día de hoy con nosotros, porque nuestro tema del día de hoy es el desarrollo armónico y espiritual del ser a través del amor. Y bueno, cuando tú hablas del desarrollo espiritual, Betty, ¿nos estás hablando de este desarrollo a través del despertar nuestro amor? Totalmente. Uh-huh. Aquí de lo que se trata es que finalmente todas las técnicas confluyen en una sola, que es el resultado que nos da justamente el rediseño energético. Y esto finalmente se puede reducir o traducir a contactar uh-huh. el amor a través de nuestro corazón todo así el tiempo. Es, así es. Y precisamente el amor es centro y corazón de todo lo que nos rige, de todo lo que nos maneja en la vida. Entonces debe de empezar a manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, eso es primeramente, ¿no? O sea, antes de que podamos dar amor hacia alguien más, tiene que ser completamente un medio de vida en nosotros. Así es. Precisamente aquellos que aman enormemente a los otros son quienes se aman enormemente a sí mismos. Así es. Y pues son los que más toleran, son los que más aceptan, son los que más transmiten su paz, ¿no? Y esa es una de las grandes maravillas que nos ofrece el amor y precisamente estas terapias de amor, Betty. ¿Qué nos puedes compartir cuando alguien llega contigo y lo vemos desesperado, lo ves angustiado, ansioso? ¿Cómo trabajas tú esa parte? Bueno, primeramente la intención es contener a la persona, ¿sí? Guiándolo de forma muy amorosa. Claro. Ajá, a este viaje interno que te lleva justamente al centro de tu corazón y uh-huh. contactar con esa chispa divina que es el amor. Así es. Hacerle simplemente recordar quién es y quién vino y a qué vino a este mundo. Ajá. Y el amor es finalmente el parámetro que nos muestra justamente ese camino de luz. Precisamente eso es lo que nosotros hemos tratado de transmitir en estos programas, Porque el despertar espiritual o el despertar al que nos estamos encaminando precisamente es para recordar quiénes somos en esa armonía del amor y regresar a esa conciencia de amor. Y bueno, en el momento que regresemos a esa conciencia de amor, pues, ¿qué crees que suceda, Jorge? Pues mira, no puedes mostrar una parte de ti que no te muestres a ti mismo. Entonces empieza donde todo el crecimiento, donde toda la evolución y donde todo el amor deben de empezar. Esto es el espejo. Wow. Uh-huh. Qué lindo. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el espejo? Betty, ¿quién sería el espejo? Ana. Pues el espejo somos todos los que rodeamos al otro. Exactamente. Ajá, esos son nuestros espejos. Esto quiere decir que yo soy espejo de uno y otros son espejos míos, ¿no? Así es. Y precisamente, bueno, esto tiene que ver mucho con las teorías psicológicas, ¿no? Las técnicas de proyección, ¿no? Es correcto. Yo veo en ti defectos, yo veo en ti disgustos, porque es realmente lo que está reflejando mi ser a través del tuyo. Exacto. De hecho, hay una frase muy coloquial que grafica perfectamente esta situación de la que estamos hablando, que dice que lo que te choca, te checa. Así es, ¿no? Así es. Lo que ves en el otro que te molesta y no soportas, quiere decir que lo tienes dentro de ti, que no has trabajado y por eso te está chocando y te hace tanto ruido y sientes que no lo soportas. Bueno, pero eso sucede en otros lugares, aquí no. Perfecto. Aquí no, ¿verdad? Ya trascendieron el espejo entonces. No, decimos aquí en el país, en el mundo, en este mundo. Okay. Muy bien. Okay. Ama todo lo que te rodea y todo lo que te ha sido prestado para ser feliz en esta tierra. Abre tus brazos para recibir amor y revisar qué necesitas hacer para aceptar ser amado. Bien, a ver, Betty, ser amado, ya vimos el aspecto del espejo, ya vimos que todos somos espejos de todos. Así es. Pero, y entonces esto de qué debo de hacer para revisar y ver si estoy siendo amado, ¿significa que voy a ver también ese reflejo en el espejo? Totalmente. En la medida que nosotros vamos alimentando y nutriendo ese amor internamente, vamos a verlo reflejado hacia afuera, porque como adentro es afuera. La realidad no es más que el espejo cósmico de todo lo que nosotros pensamos, sentimos, decimos y actuamos. ¿Y cómo es ese espejo cósmico? A ver, platícanos, exterioriza más, háblanos más de cómo es estos procesos, cómo serían estos procesos a través de cada uno de nosotros. Perfecto. Primeramente es entender que absolutamente nadie nos va a dotar de lo que nosotros necesitamos. Solamente nosotros sabemos de qué manera queremos ser amados. Por lo tanto, solamente nosotros podemos amarnos de esa manera. Cuando nosotros vivimos de la forma equivocada, creyendo que el otro nos va a resolver los problemas, que el otro nos va a proteger, que el otro nos va a rescatar y que el otro nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, estamos cayendo en el mundo de las apariencias, en un mundo equivocado, en donde constantemente vamos a estar cayendo en una cadena de sufrimientos porque vamos a estar siempre insatisfechos con el resultado. Así porque es. Finalmente venimos aquí para transformarnos y dentro de esta transformación tenemos que seguir un camino y este camino pues nos está dotando de ciertas herramientas que tenemos que ir desarrollando para ser cada vez más plenos. Entonces quiere decir que toda esa información está dentro de nosotros, por lo tanto solo nosotros podemos dotarnos de todo el amor que nosotros necesitamos. ¿Y cuáles, que nosotros queremos? ¿Cuáles serían esos caminos? ¿Cuáles serían esas líneas a las que nosotros nos tendríamos que dirigir? Bueno, finalmente todos venimos aquí con la tarea justamente de recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Pues somos una chispa divina de amor que viene de la fuente inagotable donde vienen todas las cosas y de ahí surgimos todos nosotros. Entonces tenemos que regresar al origen. Nacemos del origen y regresamos al origen. Entonces, en este transitar no es más que recordar quiénes somos, pero de una forma más evolucionada, y regresamos al origen, que es el origen de amor. Ok. A ver, entonces, como todo en la vida lleva un orden y lleva una formulación, estaríamos hablando que de la A a la Z, ¿cómo serían estos procesos que deberíamos de vivir como seres humanos, como seres espirituales, para poder entrar en esa dinámica de un verdadero amor o una profundidad a través del amor? ¿Cuáles serían esos pasos básicos? Según tu apreciación, según tu conocimiento, ¿cómo serían estos procesos? Yo creo que tú dijiste algo que es el punto clave y fundamental. Recordar que somos seres espirituales transitando en este cuerpo físico. Que este cuerpo físico no es más que el vehículo de nuestra alma. ¿Sí? Cuando nosotros estamos centrados únicamente en atender a los placeres del cuerpo y nos distraemos y descuidamos la nutrición fundamental y más importante, que es la nutrición espiritual, es cuando entonces perdemos el camino. Así es. Cuando nosotros entendemos que somos mucho más que este cuerpo físico, ¿sí? Entonces volteamos hacia adentro, que es el viaje más grande y más maravilloso que existe. Como ese no hay otro, es el que nos contacta con este origen, de cuando nosotros empezamos a ver la luz de esta pequeña y enorme, a su vez, chispa divina que nace desde el corazón de cada uno de nosotros, que es en donde está ubicado el asiento del alma, que es donde de donde surge el amor. Entonces nos empezamos a hacer cargo de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Nosotros mismos, nuestra esencia, el alma, el espíritu o el amor. Así es. El alma, el espíritu o el amor. Bien, entonces esto entra dentro de el desarrollo armónico. Es correcto. Y espiritual, pero esa armonía, ¿qué es lo que realmente la genera? Para todos aquellos que nos están siguiendo a través de Zona de Amor, a través de Twitter y a través precisamente de Facebook, yo les quisiera pedir que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, pero a su vez que nos puedan decir, según ustedes, ¿cuál sería ese desarrollo armónico? Porque en este mundo tan materialista, entre comillas, sería un poco difícil entender o diferenciar cuál sería la línea que separa lo espiritual de lo material, número uno. Y si estamos hablando de ese amor espiritual, ¿cómo se manejaría dentro de nosotros? O sea, ¿cómo manejarías, cómo conducirías ese amor en una situación totalmente práctica? Mira, yo algo que recomiendo mucho a las personas que asisten conmigo a las sesiones de sanación o a los talleres, es que siempre hagan un pequeño alto en su vida y reflexionen. Si el camino que yo estoy tomando apuesta al amor, es lo correcto. Así si es. Mi decisión, lo que yo voy a hacer, no apuesta al amor, es incorrecto. Ahora, ¿cómo sé que verdaderamente algo apuesta o no apuesta al amor? Cuando yo recibo paz. Si hay paz en mis decisiones, entonces estoy apostando al amor. Si tengo miedo, si tengo temor, si algo me genera demasiado estrés, si estoy viviendo la vida de otro, entonces no estoy apostando al amor. Esa sería la direccional. Apostar siempre al amor. ¿Cómo sé que apuesto al amor? Que me trae paz. Y yo creo que eso es muy importante, porque debemos de mencionar que a quien principalmente debemos amar siempre es a nosotros mismos. Así es. La manera de demostrarnos amor no es a través del egoísmo, sino cuidando precisamente ese equilibrio en nuestra vida. Estar para los demás, ser para los demás, pero sin caer en excesos o en abusos, ¿no? Sin caer en manipulaciones. Así es. Y una vez que logramos llenarnos de amor, entonces por añadidura entregamos amor y se nos regresa más amor. Así es. Porque estamos dando y estamos llenos de amor en todo momento. Así es. ¿Sí? Ok. Además, Fíjate, cuando nosotros logramos estos estados de paz que tú mencionas y de bienestar que viene de dentro y sin ningún esfuerzo. De bienestar. Exactamente. Uh-huh. Pues el amor es el que nos ha estado acompañando. El amor es el que está con nosotros y no debemos dejarlo ir, sino pues darle como que un impulso en nuestra vida, porque hay tanto que hacer y hay tanto que mover, que precisamente podemos seguir caminando en el amor, ¿no? Así es. Ok, pues amigos, vamos a una pausa. Como saben, pues también estamos con trabajando con los productos y los compañeros de Alcione, y precisamente pues ellos tienen un mensaje para ustedes. Bien, gracias. En lo que viene el comercial de nuestros amigos. Ajá. Vamos a continuar avanzando un poquito sobre el tema. Y es precisamente quedándonos en las siguientes reflexiones. Ama el amanecer. ¿Cuántos de nosotros podemos voltear a un amanecer y decir, lo amo? Para aquellos que se encuentran cerca de la costa o se encuentran cerca del mar, el ver las nubosidades, el ver los huracanes, el ver esas tormentas y esas olas tan altas no significa poder amar mucho, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que sucede cuando vemos o estamos en una situación sentimental o en una situación de amor y vemos que llegan una serie de circunstancias difíciles y lejos de amar, lo primero que queremos es salir corriendo, salir huyendo, agarrar hacia tierras altas porque nos va a llegar esa agua hasta el cuello, ¿verdad? Es correcto. Y es precisamente una de las primeras frases, amar el amanecer. Para todos aquellos que dicen, ya estoy harto de la rutina, no sé si les suena esa situación, ya estoy harto de la vida que me tocó vivir, ya estoy harto de la pareja, ya estoy harto de todo lo que está a mi alrededor, ¿sí? Para ellos les invitaría a amar su rutina diaria. Es decir, todo lo que nos está tocando vivir en este momento y de esa forma, sí amarlo, pero como diríamos, transformarlo en amor a través de ponerle sal y luz a la relación. Es decir, agregar nuevos elementos que puedan transformar, que puedan cambiar, que puedan hacer. Y eso nos lleva precisamente a ese nuevo estadio donde nosotros necesitamos estar y permanecer. Otro más nos dice, ama a cada persona que está presente en tu vida. Híjole. A ver, amigos, amamos a esa persona realmente que está en nuestra vida. ¿Realmente podemos decir, Ana Moreno, amar a esas personas que están a nuestro alrededor? ¿Es pues, fácil amar? Yo creo que habíamos hablado ya de lo que es la tolerancia dentro del amor. No que el amor se convierta en tolerancia y que porque yo te tolere como pareja o como hijo, así o como es, madre o como jefe o compañero, uh-huh, pues te voy a sobrellevar, sino que mi amor hacia ti me hace tolerar todas las cuestiones y todos los defectos que tú tienes, que uh-huh, tenga la persona con la que convivimos, la o las personas, porque todos tenemos limitaciones, todos estamos, como tú dices, Betty, en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Es correcto. ¿No? Yo creo que aquí, perdón, sí, la interrupción, aquí podría entrar algo bien interesante con sí, el tema de la tolerancia, que yo creo que es el arte de la compasión. Así es. Para, así cuando, es, para poder ser tolerantes debemos de ser compasivos. Sí, precisamente yo me di a la tarea de buscar tu biografía y tus pensamientos y yo vi uno que bueno, tomé nota de varias cosas que tú dices, mi propósito es purificar los sentimientos, amar el corazón, la lealtad. todas cosas, Betty, porque yo te veo, yo estoy a tu lado, yo te observo y tú inundas el espacio donde estás de una paz, de una tranquilidad. Tu proceder es siempre muy sereno, muy calmo, diría yo, ¿no? Sí. ¿Cómo logras este equilibrio Bueno, tan hermoso? ¿cómo no? Bueno, pues ha sido finalmente todo un trabajo de autodescubrimiento, ¿no? Primero de entender quién soy, hacia dónde voy y qué quiero. Pero yo creo que la base fundamental de todo esto es ser siempre fiel a mí misma. Así es. ¿No? No sirve de nada ser fiel a alguien más si yo me doy a la tarea de estarme lastimando constantemente por no respetar mis propios códigos o mis propias necesidades. Así es. Claro, fiel a tus principios, fiel a tu formación, fiel a tu propia. A este mundo y aprender Sí. a aceptarme y amarme Sí. como soy, total y profundamente. Yo creo que aquí tendría que ver algo que nosotros siempre mencionamos mucho, que es la integridad, Es ¿no? correcto. Ser congruente con lo que hago, con lo Así que es. digo, con lo que pienso y con lo que siento, Así es. con lo que hablo, con lo que doy. Así es. Y bueno, en esta situación de seguir pensando y seguir teniendo esas frases que nos van a ir dirigiendo sobre el amor dentro de estos procesos, creo que uno de los puntos que también tenemos que tratar con mucha seriedad y que nosotros lo utilizamos como una base práctica es precisamente el amar a las mascotas y nuestros entretenimientos. Para nosotros, el que una persona ame a su mascota y la forma en que ama a su mascota nos permite ver realmente quién es esa persona. O Totalmente. sea, cuál es su grado de confianza, cuál es su grado de amor, porque pues una mascota de alguna manera siempre va a estar indefensa a nuestra Va a ser actitud, vulnerable. va a ser vulnerable y siempre va a estar esperando. Tú decías hace ratito, Betty, que hay que trabajar mucho la compasión. Es correcto. Y yo creo que una forma de definir precisamente esa compasión es ver a esas mascotas verdaderamente contentas y verdaderamente integradas A la a familia. sus familias, porque al final de cuentas es un miembro más de la familia. Así es. Para algunos, cuando hablamos del famoso término del macho alfa, hablamos de que precisamente esas mascotas, sobre todo los que son machos, buscan el liderazgo dentro de esas familias y entran en una situación de territorialidad y demás elementos que mostrarían precisamente una de dos, o ser ellos los líderes o buscar el liderazgo dentro de la manada. Y aquí vendría la pregunta. Sí. Se oye muy raro, se oye como que nosotros pertenecemos a la manada, ¿verdad? Pero efectivamente somos parte de esa manada, somos esa línea en donde estos animalitos van a esperar en nosotros ese liderazgo y esa tolerancia hacia ellos en cuanto a su actitud, en cuanto y a su forma de sentir y de vivir, porque desde el punto de vista tal vez evolutivo, no son racionales como nosotros, pero sí son sentimentales y espirituales. Y eso tendríamos que entenderlo. No estoy hablando de religiosidad, sino de espíritu. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Betty? Pues yo creo que podemos partir de la base de que los animales son nuestros grandes maestros, Así es. en realidad. A veces creemos que estamos por encima de ellos cuando en realidad ellos vienen a enseñarnos, a mostrarnos todo un mundo maravilloso, no solamente de compasión, sino del no juicio. Ellos nos aman como somos y no nos están juzgando ni están criticando nuestros actos. Por ser simplemente quienes somos, ya nos aman. Así es. Así es. ¿Qué tanto cualquiera de nosotros podría decir esto hacia el prójimo? Ajá. Agregando esto, encontraremos esa parte donde dice, ama los árboles que ves cuando sales de casa. Y yo me atrevería a decir, aún los que tienes en casa. Así es. ¿Nos preocupa eso? ¿Qué nos podrías decir, Ana? Yo creo que es amar todo lo que te rodea, ver la belleza del mundo y del universo en cada cosa que está a tu alrededor. No perder esa capacidad de asombro que generalmente tienen los niños, ¿no? Así es. A un niño le muestras una flor muy pequeñita y se asombra y la disfruta y la cuida y le pone agüita y trata de que esté bien. Y la florecita es muy pequeña y le muestras un árbol enorme y se maravilla con él también, ¿no? Le muestras una mariposa, le muestras un perro, lo que sea. Creo que esa capacidad de asombro que te da la inocencia de la infancia, ¿no? De una infancia limpia y bien vivida, creo que es lo que debemos nosotros de mantener. Porque mientras tú sepas valorar lo que te rodea, y agradecerle al universo y a la vida lo que tienes, y dar gracias por lo que eres y por lo que tienes, pues todo te viene nuevamente, como decíamos, por añadidura. Totalmente cierto. Yo creo que también tiene mucho que ver de reconocerme como un ser divino y reconocer la divinidad en cada ser vivo, pensante y sintiente. Aquí no tiene nada que ver con que hable, con que piense, es un ser vivo. Entonces partimos de la conciencia de amar la vida. Al amar la vida vamos a amar absolutamente todo, justamente eso que está vivo. Entonces, al honrar la vida dentro de nosotros, cada palpitar, cada respirar, vamos a poder honrar la vida en un animalito, en una planta, en un mineral, en la tierra que nos da la vida. Así es. ¿No? Y bueno, y la cadena sigue y sigue y sigue. Pero al reconocernos como un ser divino, podemos honrar la divinidad absolutamente en todo lo que nos rodea. Precisamente ama la vida. Así es. Y bueno, continuando con esto del amar la vida, ¿cómo puedo amar la vida si a veces en mi corazón no sé amar? ¿Cuál sería esa fórmula mágica para cambiar mi corazón y volverlo un corazón amoroso? ¿Cuál sería, Betty? ¿Cómo podríamos trabajar ese corazón? Bueno, pues yo creo que primeramente entendiendo que venimos aquí para amar y ser amados. Y que finalmente el sufrimiento no es natural a nuestra naturaleza divina. Así es. Cuando nosotros entendemos que el sufrimiento ya está distorsionando nuestra realidad, entonces tomamos conciencia de que debemos retornar al amor. Y que no debemos de apostar por nada que nos esté haciendo daño y esté lacerando nuestro espíritu. Tú hablabas de algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención, que es el recuperar la inocencia, ¿no? Así es. Algo bien interesante es que nosotros como adultos, aunque ya hemos aprendido lo que es el dolor y el sufrimiento, justamente la maravilla de la vida es que podemos retornar a esa inocencia, ¿no? Y esta inocencia no parte solamente de un lugar que es el espíritu. Por más que hayamos vivido cosas terribles en nuestra vida, yo creo que algo que es bien importante saber es que el espíritu no se corrompe. Entonces, al saber que el espíritu es incorrompible, volvemos a regresar a este refugio de paz y de amor, que es nuestra luz interna, esta chispa divina que existe en el corazón. Así es, precisamente. Y precisamente hablando de ese amor, me gustaría que pudiéramos ver el promocional de Alcione, porque esa es una forma también de manifestar ese amor a través de estos productos que nos van a ayudar precisamente a nivelar nuestras frecuencias, nuestras vibraciones,

trabajar o se va a hablar de un tema en particular en uh-huh. donde podamos desarrollar nuestro espíritu. Esto es muy interesante, amigos. Creo que aquí estamos viendo este crecimiento y este camino hacia el despertar. Así que es. Planeta 2003 está haciendo un esfuerzo muy grande. Precisamente también aprovechando este espacio, bueno, programas como el tuyo se van sumando a la programación del canal. Y también queremos comentarles que a partir del 2 de diciembre ya empezamos con toda esta cuestión de los cursos, conferencias y talleres que vamos a tener aquí en las instalaciones del canal para todo lo que es frecuencia, vibración, en abundancia y prosperidad, preparándonos obviamente para el 2012. Así es, estimados amigos, sigan por favor con nosotros cercanamente para que vayan viendo las cada uno de los cursos, los temas y las facilidades que habrá para que cada uno de ustedes se integren con nosotros y puedan recibir este 2012 en una plenitud, pues a esa hemos sido llamados. Ok, y bueno, continuando con el tema, les podemos decir que somos cuerpo, mente, universo, vida, sentimiento, energía, amor y armonía, y que somos seres íntegros, perfectibles en todos los aspectos de nuestra vida, y que nuestro cuerpo es el que dice la verdad, ¿no? El cuerpo es el que recuerda rápidamente los problemas de la mente, ¿sí? Pero, ¿qué más podemos decir ahí, Jorge? Pues que el cuerpo resuelve rápidamente todos los problemas. Sí. Para comenzar. Y que fuimos creados para gozar de todos los aspectos de nuestra vida. Fuimos creados para ser prósperos, para explotar al máximo nuestro potencial humano y para, sobre todo, amar y amar en desmedida y amar con un amor consciente. Y ese amor consciente es el que radica en la parte más profunda de nuestro ser. Y también para ser amados, ¿sí? Y bueno, concluyendo, pudiéramos decir que el desarrollo espiritual y armónico del ser a través del amor es un estado de conciencia y una visión integral de la vida, una llamada a vivir en ese amor universal. ¿Qué nos podías agregar a esta conclusión, Betty? Bueno, pues más bien sería una invitación a que todos se amen profundamente, sabiendo que esta vida es un juego, que hay que aprender a jugar a partir de las reglas del amor. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello mensaje nos dejas! Y bien, precisamente en esta noche, yo les invito a quedarse con esta frase final. Es una frase hermosísima y que viene precisamente de lo más profundo de nuestro ser. La vida es corta, por lo tanto, besa despacio. Sí, para que lo disfrutes. Ríe, pero ríe bien alto. Intensamente. Eso, ríe, ríe. ¿Y qué creen? Perdonen, pero bien rápido. Muy bien. Claro, porque en la medida que perdonamos, nos liberamos y volvemos a ser felices. Y la felicidad nunca deja de ser. Así es. Y no nos estamos conflictuando en esos círculos interminables de me hiciste, te hago, sí. Y no nada más en las relaciones íntimas y personales, sino en las relaciones completamente grupales. Así es. Y eso es entrar en una nueva conciencia, precisamente, el amor por sobre todas las cosas. Así es. Betty, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Ana Moreno. También, Betty, te damos las gracias y te damos una bienvenida al canal. Muchas Sabemos gracias. Que te va a ir muy bien porque traes una propuesta muy fresca, muy hermosa y sobre todo muy necesaria para todos los que estamos en la búsqueda de una nueva conciencia y de una nueva manera de ser, de estar y de convivir. Pues bien, amigos, este fue su emisión número 7 de Zona de Amor. Les agradecemos a todos aquellos que nos estuvieron siguiendo, como siempre, a través de las redes sociales, a través de sus países de origen. Estuvo presente Chile, estuvo presente Venezuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Zona de Amor siempre va a estar con ustedes. Pues amigos, muy buenas noches, gracias por estar y que tengan una semana llena de amor. Los esperamos el próximo lunes. Gracias. Gracias, Betty. Muchas gracias. Hasta luego.